Línea Directa presenta Parece Mentira con Maggie Ball. Maggie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Luis Alberto, ¿qué tal? Aquí estoy de nueva cuenta a un día de celebrar San Valentín. Así que hoy hablaremos de ese maravilloso sentimiento que mueve al mundo. Dicen investigadores de la UNAM que el amor, aunque parezca mentira, dura máximo 4 años y se caracteriza por ser un estado demencial temporal. Hoy en día las parejas tardan más en estampar su firma cuando se casan que en divorciarse. Pero le diré que afortunadamente no siempre es así, ya que le platico de uno de los matrimonios más duraderos del mundo, Herbert y Semira de Reino Unido, con más de 80 años de casados. Tienen 104 y 102 años respectivamente y se unieron en mayo de 1924 y el 14, por ser una fecha especial, lo celebrarán de una manera original. Los asiduos de la red social Twitter tendrán la oportunidad de conversar con ellos, contestando a las preguntas que sobre el amor les hagan llegar a su cuenta @longesmarriott. Y bueno, hay amores que parecen sacados de los cuentos de hadas, historias increíbles como el caso de María Carey. Antes de ser cantante, trabajaba como camarera. Su mala educación hizo que la echaran de todas partes. Hacía el aseo en un salón de belleza y hasta siendo la persona a quien le dejas el sombrero o abrigo para que lo guarde. Pero el ser mesera le abrió la puerta grande al cruzar su camino con nada menos que Tommy Mottola, el poderoso presidente de Columbia Records. Se casó con él y la Cenicienta se quedó con el príncipe, aunque ese amor no fructificó. Dicen que el amor es ciego, no tiene edad, no entiende razas, ni religiones o atributos físicos, aunque a veces a Cupido le hace falta lentes, porque une a parejas tan disparejas, pero que sin embargo funcionan de forma excelente. Y no vamos a ir muy lejos, comenzamos con Alberto Vázquez, que a sus casi 70 años acaba de ser papá. Le lleva a su mujer más de 30 años de diferencia, podría ser su abuelito y tatarabuelo del bebé. Y quien no se queda atrás es Michael Douglas. A su esposa, la guapa Catherine Zeta-Jones, le lleva 25, ¿sí? 25 años y ya está en la tercera edad con sus 66, mientras que ella tiene 41. Y en otros casos, Cupido hace malas jugadas. Escandalazo cuando Woody Allen, director de cine, casado con Mia Farrow, engañaba a su esposa con nada menos que su hijastra. Él abandonó a su mujer, de quien se divorció, para contraer matrimonio con su hija adoptiva, con quien hoy tiene 2 hijos con 35 años de diferencia de edad. Hay también quienes se sacrifican por amor. En esta semana salió un reportaje de una pareja del estado de aquí de Sinaloa, donde por sus múltiples compromisos de trabajo de ambos no podían atender a la familia, llegando al acuerdo de que él se encargaría de las labores del hogar y sus hijos. Se haría a un lado para que ella triunfara. Su mujer tenía las tablas para brillar. Ella se encargaría de los gastos de la casa e intercambiaron papeles. Así lo hicieron. Actualmente viven muy felices en Europa, país al que tuvieron que trasladarse porque ella es una figura muy importante en su empresa. Y en otro dato, aunque sabemos que el Día del Amor y la Amistad es mejor regalar afecto, los comercios increíblemente aumentan sus ventas. Cheque el dato, restaurantes y cafeterías son visitados en un 65%, cines 70% y hoteles 50%. Muy concurridos, ¿eh? Y por último, le digo que no solo regale rosas, también cómaselas. Son consideradas una forma natural de aportar sabores, olores y colores originales a los platillos. Y con esto damos por terminada nuestra sección. Y como siempre, lo invito para que escriba al portal de Línea Directa o a mi correo parecementira.verdad@hotmail.com. Me despido porque me están esperando. Tengo una cita muy importante. Y si gusta, espéreme ahí hasta el próximo sábado. Frente a frente. No podía faltarnos la luna. Y hablábamos de todo un poco,